pequeñitos parranderos. Ven, ven, bríndame tu amor. Sabes que te quiero con el corazón. No, no, no digas que no. Si no te desespero y muero de dolor. Ven, ven, bríndame tu amor. Sabes que te quiero con el corazón. Si no desespero y...